Tan solo quiero dedicarte esto para decirte que me enamoré de ti en un instante, y en el momento quise ser más que tu amante. Me enamoré y así quise quedarme juntito a ti para amarte y adorarte. Me enamoré de ti, me enamoré de ti. Yo te conocí, me enamoré. Te amo, y porque te amo quisiera estar siempre a tu lado. Te amo, te amo, quisiera estar siempre enamorado. Solamente quiero agradecerte por darme tanto amor. Quise ser más que tu amante.